vez que la ve, cómo pretender llegar hasta ella, no. Es demasiada mujer, demasiado cuerpo para él. Se le para el corazón, se le para todo. Y cada vez que la ve, y cada vez que la huele, y él morirá si acaso no la besa, no la toca, no la huele. Morirá si no la toca él, morirá si no la huele él, morirá, morirá, morirá si no la toca él, morirá si no la ama él, morirá, morirá. Va para tocarle, va por amistad, va por sentimiento. Ella se da la vuelta y le sonriendo, le agarra de la mano, le agarra de su pecho. Ella se esfuma para siempre, no existe más que en su puto sueño. Morirá si no la toca él, morirá si no la huele él, morirá.